Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. Buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC.es y hoy te ofrecemos nuevas canciones para que disfrutes de este inicio de la madrugada. En primer lugar, vámonos con Alfonso Blackwell y este In the Key of Love, la clave del amor. Continuamos con Steve Miller Band y este tema rockero, pero idóneo para la noche, llamado Jet Airliner. We'll be right back. Tenemos ahora con vocalistas de alta gama, de alta clase, Al Jarreau con este After All. To hold you, I will be the one. Y ahora encontramos con un músico de jazz muy poco conocido llamado George Cables, que ha sacado recientemente un disco, pero vamos a rescatarlo de otros años, este tema llamado I Love You de su disco Night and Day. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Sonny Rollins, el famosísimo saxofonista, ha cumplido recientemente 85 años y aquí te ofrecemos su tema Strode Road. ¶¶ viajamos a los años 70 y escuchamos la banda sonora de la serie Taxi de la mano de Bob James. La película y la serie se llamaba Taxi y la banda sonora se llamaba Angela. Thank you. Angela Bob James, ahí estaba, de la banda sonora de Taxi. Y ahora seguimos con Marcus Miller, este homenaje a Quincy Jones y a Ivan Lins en el tema llamado September, Brazilian Wedding Song. Que te lo dice tu pana. el bajo acústico Marcus Miller, y ahora continuamos con Barry Buddy Morrow y su orquesta y este título de la banda sonora de la película The Man with the Golden Arm. Música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. Buddy Morrow y su orquesta con la banda sonora de The Man with the Golden Arm, el hombre con el brazo de oro. Y ahora continuamos con Jeveta Steele y este I Like to Teach the World to Sing, este clásico de los años 60 y 70. Song, my friend, I will if to teach the world to sing in perfect harmony, and I'd like to hold it in my arms and keep it company. Then I'd like to see the world for once all standing hand in hand and hear them echo through the fields for peace in all the land. So teach me your song, my friend. I will if you'll teach. Clásico, remasterizado, remezclado de nuevo por Yvette Astill, refabricado de nuevo, digamos. I'd like to teach the world to sing. Ya seguimos con Mario Biondi, este tema nuevo de su disco de 2015, Over the World. Superstars. italiano Mario Biondi con Over the World, más marchoso. Retrocedemos un poco el tiempo con Pivo Bryson y Roberta Flack en este You Are Looking Like Love to Me. Y ahora continuamos con Phil Perry, Merry Clayton y el fallecido Ricky Lawson, batería Ricky Lawson y este Spanish Moon. A sorrowful tune coming from a place they call the Spanish moon. Oh, oh. Well, I stepped inside and I stood by the door while a dark-eyed girl sang and played the guitar. Said a hookers and a hustler filled up the room. I heard about this place they call the Spanish Moon. One false step, you get done. Ya finalizamos con Nate Nathan, este Duya. Flying through the air hand in hand, seen babies dancing in the midnight sun, seen old men crying by their own graveside. But I never seen nothing like you. Do you want my love? Want my love? Well, I heard the crowd singing out of tune, this and sang old lang syne by the moon. Had preachers banging on their drums, hood kids playing with their guns. But I never heard nothing like you. Do you want my love? Do you want my face? Do you want my mind? Do you want my love? Country where the sky touches down on the field, you lay down to rest in the morning sun. I come running just to get a look, just to feel the touch of your long black hair in the morning sun. Seen enough of the world to know this crazy, crazy thing we call loving, we gotta get it to grow. 'Cause I never felt nothing like you. Do you want my love? Want my faith? Do you want my mind? Do you want my love? 'Cause I never felt nothing like you. Bien, te esperamos dentro de 24 horas en Confidencias en la Madrugada en rfcj.es si la buena música no termina en nuestra sintonía.